espero que economía vaya. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. ¿Cómo están, auditores de Econo Nuestras? Bienvenidos a este lunes, el primer lunes primaveral, es de las pocas fechas, eso sí, que nos gusta hacer mención, a diferencia del 18. No les deseamos un feliz 18, pero sí les feliciamos una entretenida y gozosa primavera que comenzó justamente a medianoche para nuestro hemisferio sur. Y en el día de hoy, 22 de septiembre, vamos a estar comenzando también con algo que están haciendo. No sé si es muy forzada la analogía, pero de alguna manera, y de hecho podríamos decir que tenemos también a unos colegas, si es que nos consideramos comunicadores sociales, muy patudo de mi parte quizás, pero aquí los compañeros tienen harta experiencia, especialmente nuestro invitado, quien es Cristian Sotomayor, periodista, para que le suene el nombre de Cristian. A mí me suena hace mucho tiempo y es primera vez que tengo la oportunidad de conocerlo. Él trabaja en El Ciudadano. Y en el día de hoy nos está acompañando por un medio escrito virtual, para que revisen ahí, Factor-C. Factor-C es un diario de economía comprensiva, un nombre mucho más bonito que los pomposos que usamos aquí en Economía para definir lo que tratamos de hacer, pero en el fondo es divulgación económica y de una economía, digamos, ¿cómo les heterodoxa? Vamos a dejarlo así. Yo creo que Cristian, seguramente ahí con la gente que está trabajando en Factor C, nos va a poder hablar mucho más de eso, porque para haber llegado al periódico bajo colecciones que están, seguramente pasaron por declaraciones de principios, discusiones, debates, etcétera. Pero lo primero, darle la bienvenida a Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, aquí estamos. Cristian, ya había escuchado hablar de la radio La Voz de los Trabajadores, eso fue un honor oírlo, ustedes saben, nuestra radio tímida y sindical, pero ahí nos vamos esparciendo. También saludo a DJ Clotario, se me había olvidado mandarle saludo a DJ Clotario, que es el que nos acompaña ahí detrás de las perillas, justamente aquí, de la sala Clotario Vélez, de la radio La Voz de los Trabajadores, ustedes saben, ahí de la CGT. Bueno, como les decía, en el día de hoy habíamos gestionado, digamos, esta entrevista. Afortunadamente los compañeros accedieron, agradecemos la disposición. Lo primero, Cristian, de estar aquí participando para que nos hablen un poco de cuál es la idea detrás de Factor C, qué es lo que se están proponiendo, etcétera. Desde ya, quienes están escuchando, y como este es un medio virtual, los invitamos a revisar ahí en internet, como dije, Factor guión medio, punto cl. Hay harta información interesante, hay de todo. Cristian nos va a estar comentando un poco más de eso, pero vamos a la generalidad. ¿Cómo definirías tú, Cristian, Factor C? Bueno, es un diario, es un periódico, es un medio de comunicación periodístico, especializado o enfocado en la economía, pero a diferencia de los medios que conocemos acá en Chile, como, no sé, como Estrategia, como El Diario Financiero, El Pulso, o como los suplementos de Economía y Negocios, El Mercurio, La Tercera, en fin, la óptica, la perspectiva es desde los trabajadores, desde los pequeños productores, desde los campesinos, desde la gente común y corriente. Entonces, tiene un prisma en ese sentido mucho más alternativo, más, como decías tú, heterodoxo, más de gente que no está conforme o no se siente a gusto con el modelo o el sistema económico hegemónico, que busca maneras distintas de hacer y de concebir la economía. Eso es básicamente. Pero es desde y para. De hecho, claro. una de las cosas que más me llamó la atención de la página es el tema este del glosario, por ejemplo, que tiene. Claro. Él tiene la idea es que, bueno, que como medio de comunicación no solamente informe, sino que también sirva de educación para la gente. Entonces tiene un glosario al cual del cual se hizo cargo una organización, porque esto ha sido todo una generación bastante colectiva. Entonces hay una organización que se llama Universitas, Nueva Civilización. Entonces ellos dijeron, nosotros nos vamos a encargar del glosario, y ellos armaron una especie de enciclopedia. Entonces, pero también que abarca más conceptos y más términos de que un diccionario enciclopédico de economía tradicional. Tiene otras miradas, otro enfoque. Hay, por ejemplo, ellos están mucho más vinculados, esta gente de Universitas, a lo que es la economía social y solidaria. Entonces ahí en ese glosario, por ejemplo, tú puedes entrar y puedes ver qué significa factor C, qué significa también economía comprensiva. Así que, y bueno, es súper bien estar acá. Nosotros, en realidad, ustedes están como entre medio de, porque yo vivo acá a la vuelta, en Alonso Valle, y Cristina, que es la cofundadora del diario, ella trabaja acá al otro lado de la Alameda, en Fanor Velasco. Así que estamos aquí en el mismo barrio, así que gusto estar acá, y ojalá que esto sea el comienzo de un vínculo que también a nosotros nos interesa, de que este diario sea un medio de comunicación participativo, que estamos, de hecho estamos, se ha planteado como crear una persona jurídica, pero de tipo asociativa, que la gente se pueda asociar al diario. No solamente que sea un receptor de la información que nosotros entregamos, sino que también puedan ser no accionistas, sino que es un cierto tipo de socio. Estamos viendo ahí como las cooperativas, digamos. Sí, sí. Originalmente habíamos pensado en una cooperativa, pero como bien sabe la gente que se ha metido a hacer cooperativas y que trabajan en el mundo del cooperativismo, la legislación chilena hace especialmente dificultoso crear cooperativas. Entonces hay otro tipo de personalidad jurídica más sencilla, más expedita, más económica también. Por ejemplo, esta de las asociaciones o corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro. Que de hecho ahora, por un cambio de la ley que hubo hace 2 años, se pueden hacer en la municipalidad. Entonces yo creo que por ahí más o menos nos vamos a ir, que hay que empezarla con 15 socios, una cosa así. Pero nuestra filosofía adhiere a lo que es un estilo así de ir lento pero seguro. No tenemos mayor apuro, adherimos a lo que se llama el movimiento slow, que para la gente que no lo ubica, sí, lo puede buscar en internet, que SLOW, que significa lento, tranquilo, con calma, pero bien hecho. Así. Claro, que de hecho el símbolo es un caracol, que tiene toda una onda así. Sí, los caracoles han vuelto espacios de resistencia, sí. Desde los zapatistas hasta un estilo de vida que es bastante, digamos, antagónico a lo que uno está acostumbrado, especialmente aquí en este barrio donde sí. Tú eres vecino y andan todos apurados. ¿En qué etapa está ahora el diario? Y te lo pregunto inmediatamente porque si bien tú dices vamos ahí a paso, digamos, lento pero seguro. Paso de tortuga. Claro, pero hicieron ya un lanzamiento oficial. El diario está funcionando, todos los que nos escuchan, sí. Insisto, revisen ahí factor-c.cl. Y también en Facebook, también como, y en Twitter como también. Diario Factor C, claro, en Facebook y Twitter. Mira, nosotros hicimos comenzamos como una marcha blanca, si mal no recuerdo fue me parece que el 5 de julio, por ahí. Que bueno, lanzamos el diario digital por la web, que al comienzo teníamos, como había que el diseñador web, que es un ingeniero informático, que él también participó del comienzo, es una persona que trabaja en un banco, pero él en su tiempo libre quiere hacer esto porque no, o sea, su pega así de banco, claro, no lo llena. Entonces esto, le gustó el proyecto, lo conversamos, y él, y como todo, bueno, nadie, y sin cobrar, pues eso es una apuesta también, estamos haciendo un trabajo totalmente colaborativo en ese sentido, ad honorem, yo creo que por un buen tiempo no tenemos tampoco apuro en que la cuestión tenga ingreso, aunque sí aspiramos a que en algún momento por lo menos los costos básicos se autofinancien, que igual un diario digital no son costos muy altos, pero entonces, claro, el 5 de julio me parece que fue, usamos para hacer la maqueta del diario varios artículos que los trasladamos desde El Ciudadano, porque El Ciudadano yo estoy ahí hace 6 años, yo soy uno de los antiguos ahí, como de lo que vendría siendo el equipo editor del Ciudadano. Armamos eso con algunos artículos de economía que los sacamos del Ciudadano, la lanzamos esta Marcha Blanca en julio, y después en agosto, el 14 de agosto me parece que fue, hicimos el lanzamiento ya formal, ahí que nos facilitaron el espacio de la Casa de la Ciudadanía Monte Carmelo, en Providencia. Y todo a través de canje, de acuerdos, de... Esa es la filosofía, pues, la filosofía del apoyo mutuo, de la cosa mutual, de la cosa cooperativa, colaborativa, de... como que tú, o sea, tú das una mano después de todo y otra, así, ese ha sido la onda. Ya, por ejemplo, en Facebook ya tenemos más de 1000 seguidores, entonces la cosa ha ido agarrando, porque yo creo que son este tipo de cuestiones que nosotros siempre tuvimos como la certeza de que la cuestión iba a agarrar solita, que no había que hacerle mucha difusión y parafernalia, porque es de esas cosas que la gente como que tiene hambre de este tipo de medio en que no existen. O sea, tú, como estás diciendo en delante, tú tratas de buscar algo de economía acá en Chile. Yo, de hecho, yo hice mi práctica profesional en el Diario Financiero, y para meter algo ahí cuando yo, el año, estoy hablando del año 92, verano del 92, para meter algo de los trabajadores, algo de campesinos, o de pequeños productores, o incluso de la que en esa época estaba metiéndose así muy fuerte el tema de la pyme o de las microempresas, costaba un mundo, porque había que lidiar ahí con los editores, con el director, siempre te pedían como algo a cambio, ya te dejo pasar esta, sí, pero tenés que hacerme esta otra cuestión de los servicios sanitarios de no sé qué, ¿cachai? En cambio aquí nosotros damos vuelta a la cuestión. O sea, nosotros, por ejemplo, el otro día me invitaron a al lanzamiento de una de estas mujeres de campesina indígena, de Anamuri. Anamuri, sí, han estado acá. Que son, ellas también están por acá cerca, sí, del barrio. También son vecinas, sí, es verdad. Entonces, que ellas tienen un proyecto que quieren hacer una casa para la mujer campesina, del tema de agroecología. Entonces yo fui, le hice, lo reporté y lo puse en portada del diario, ¿cachai? Entonces ese, o sea, en vez de que en un diario de economía te aparezca una cuestión de esta cosa así como de pequeños productores, de economía tradicional, si es que te hubiese aparecido, te habría aparecido en un rinconcito, en una caluguita por ahí, ¿cachai? En cambio nosotros lo tenemos en portada, ¿sí? Como que nosotros, para nosotros eso es lo importante que está pasando en economía, ese tipo de cosas, ¿cachai? Que son las que queremos relevar. Igual interesante eso que dijiste del hambre al respecto. Es cierto, hay como una necesidad, y bueno, eso también fue la razón para traerlos acá, para que nos conversen un poco más y profundicemos un poco también, porque entre, no sé si llamar los principios, pero que mencionan ustedes mismos ahí en la página, dicen que algo así, estoy citando de memoria, porque de hecho ustedes también citan a alguien, pero es como el medio también es, claro, es un fin en sí mismo, digamos. El medio es el mensaje de la... Eso era. El medio es el mensaje. Entonces, pero no estaba tan perdido. Pero iba por el mismo lado. Pero en alguna manera lo que tratan, y que vamos a estar hablando también de eso, aunque ya Cristian nos adelantó un poco, por ejemplo, el tema del financiamiento, etcétera. Cómo se ha ido gestando todo, y vamos a seguir hablando justamente de eso. Primero vamos a ir con la primera canción de nuestro programa. Vamos a ir, de hecho, con Illapu. Esta es una canción que quisimos compartir con ustedes este mes de

Juan terminó la escuela y aunque muy tarde sea irá buscando la verdad. Usted y él me encontrará. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, volvemos después de esa canción, esa bella canción. Me dicen por interno aquí, en una que otra red social, voy a dar vuelta a esta cosa, me dicen muy bonito tema. Así que gracias DJ Clotario. Volvemos aquí con Cristian, para quienes se estén sumando aquí a la al programa de Economía Política de La Voz de los Trabajadores, Econo Nuestra. Les cuento que estamos con Cristian Sotomayor, él es periodista y es uno de los fundadores y miembros, y quizás uno de los tantos miembros, si es que va creciendo de manera orgánica, como nos decía Cristian anteriormente, de un diario nuevo, cuyo lanzamiento no fue hace más de un mes, o un mes y un par de días. Estamos hablando de Factor C, un diario de economía comprensiva, que repetimos, invitamos a revisar ahí en factor-c.cl, también una labor de divulgación económica, así que como medio hermano o medio primo, queríamos que estuvieran acá para que nos estuvieran contando un poco de cómo se gestó, cuáles son sus proyecciones, etcétera, etcétera. Y vamos a partir con justamente cómo se fue gestando esto. Es un poco lo simpático del factor humano de detrás de un proyecto de este tipo, de esta envergadura. Te quería preguntar, Cristian, ¿cómo se dieron estas primeras conversaciones? Porque si uno se fija abajo, hay como 8 organizaciones, 8 entidades, digamos, que están detrás de Factor C. Claro, que son las que en este momento, nosotros aspiramos a que toda esa franja de abajo se llene, se repleta. Se replete de organizaciones. Porque esa es la idea, porque... Pero yo creo que, para hacer un resumen, yo creo que la, por lo menos, o sea, por mi parte, la inquietud viene, de, como te contaba, desde que hice la práctica profesional en el Diario Financiero, en el 92, que era, costaba mucho meter otras miradas de la economía, otras prácticas, porque la aplanadora así neoliberal era salvaje en esa época, y bueno, lo vemos hasta el día de hoy con los medios en general. Y después yo trabajé, hubo una revista en los años 90 que se llamaba El Canelo, que era de la ONG El Canelo de Nos. Ah, Canelo de Nos. Sí, pero esta revista, que fue como un clásico del movimiento alternativo ecologista acá en Chile en los años 90, la revista El Canelo. Ahí pude hacer varios reportajes sobre también microempresas, cosas así más alternativas. Y después, a través de algunos amigos, me contactaron una gente de lo que en esa época una ONG que se llamaba el Programa Economía del Trabajo, el PET. Entonces ellos junto con otras ONG, que estaba también la Fundación Trabajo por un Hermano, hacían un boletín que se llamaba La Hoja de las Organizaciones Económicas Populares, que también fue durante casi toda la década del 90. Y paralelamente a eso había una otra entidad que se llamaba Integrando, la red, que era la red de la economía popular y solidaria. Entonces eso lo tuvimos haciendo algunos años, pero era en esa época no había internet. Era todo así. Pero eran redes de verdad. Claro. O sea, no es que las otras sean falsas, pero eran redes más físicas también. Claro, y entonces, este boletín que era muy chico, que se llamaba La Hoja, nosotros intentamos hacer, yo creo que ese fue como el primer intento de hacer algo así como lo que es ahora el Factor C, de hacerlo, transformarlo más en un periódico, más formal, y para eso convocamos a un consejo editorial ampliado, porque en esa época eran como 4 ONG los que solamente figuraban. Entonces nosotros propusimos que fueran hartas organizaciones de campesinos, de sindicales, de pequeños productores, de cooperativas, de mutuales. Y hicimos una convocatoria y en realidad se nos llenó un salón que había en esa época. Fue muy buena la recepción, pero justo esta cuestión coincidió que alguien que me esté escuchando en esa época se acordará que más o menos para el año 96, 97, se cortó toda la cooperación internacional para la ONG acá de Chile. Y ahí murió la revista El Canelo, murió esta cuestión de La Hoja, porque así, como en un transcurso de 2 años, como te digo, a fines de los 90, se paró, se cortó toda la... Y muchas de estas cuestiones funcionaban así con aportes de, no sé, de Holanda, de los verdes europeos, cuestiones así, o de la socialdemocracia. ¿Pero algún factor en particular? Bueno, es que se supone que fue el gobierno chileno el que pidió que se cortara toda esa... Y también porque el organismo internacional ya decía, bueno, no, Chile ya terminó la dictadura, ya esto está con índice de crecimiento, porque el boom de esto de los 90... Hasta justo ese año, porque después vino la crisis asiática. Claro, y se cortó la cuestión ahí y se murió. Entonces después pues, yo solamente retomé todo este tema cuando me metí en El Ciudadano, la fin del 2008. Y ahí, bueno, hay totalmente disponibilidad para meter estos temas. Yo hice reportajes sobre los... me fui a visitar Facimpat, Sanón, allá en Neuquén. Estuve 3 días ahí, hice reportajes de las comunidades agrícolas del Norte Chico. Un montón de... Y ahí seguimos El Ciudadano. Bueno, y El Ciudadano, yo ya llevo 6 años. El Ciudadano existe porque hay un voluntarismo ahí tremendo, porque en realidad... Si tú lo analizaras como empresa, si se mete un ingeniero comercial a analizarlo, te diría esta cuestión no puede existir, así está quebrada, qué sé yo, y El Ciudadano ha existido y va a seguir existiendo porque hay mucho trabajo voluntario también. Entonces, de hecho actualmente yo ya también estoy como colaborador ad honorem en El Ciudadano. Entonces, hubo lo que se podría decir una cuando se alinean los astros, una coincidencia en que hace un par de años yo conocí a Cristina Barría del CIESCOP, y que ellos están acá, que son de un organismo de la Universidad de Santiago, que ellos ven el tema de economía social, cooperativa y todo eso. Y yo estaba en Ciudadano, entonces yo fui a reportear un encuentro que ellos hicieron acá en la USACH. Y ahí empezamos toda esta conversa de por qué no hacemos algo específico de economía más alternativa y la cuestión. Y al principio íbamos a agarrar un sitio que ellos tenían, que era economiasocial.cl, que estaba medio abandonado porque ellos tienen su propio sitio del CIESCOP, lo tenían creado este otro, y que era un sitio específico de economía social. Entonces vimos ahí, hicimos la intentona, pero en realidad el sitio había como que... estaba bien con muchos problemas Entonces un informático nos aconsejaron, no, o sea, es que mejor hagan un sitio nuevo porque esta cuestión tiene mucho atado. Entonces ahí también conversamos con la Cristina de que no solamente iba a ser un diario de economía social o solidaria o popular o economía del trabajo, que tiene estos nombres más alternativos, sino que iba a ser más amplio todavía, así que pudiera abarcar todas las miradas críticas de la economía, las miradas cuestionadoras, los enfoques más diversos. Entonces que pudiera, por ejemplo, la gente que son marxistas, libertarios, ecologistas, humanistas, las feministas, que la gente que son neo-keynesianos o los tipos que son liberales clásicos, que todos igual pudieran encontrar en este diario, lo pudieran encontrar atractivo. Entonces, es como, yo creo que si pudiera unificarse toda la gente que está, yo creo que está, que le puede interesar el diario, es como es como la gente que no está de acuerdo o no le gusta el modelo neoliberal. Entonces, por eso que es muy amplia la de hecho, por ejemplo, si tú una persona se mete a la página, puede ver que hay columnistas que son de la onda de economía solidaria, pero también hay columnistas que son keynesianos, como la gente, por ejemplo, de Senda, ¿no es cierto? O nosotros también estamos relacionados ahora con hay una agrupación que se está formando, que en noviembre tienen su primer congreso, que se llama Nueva Economía Sustentable. Entonces ellos son más como socialdemócratas clásicos, también están los verdes, entonces queremos que sea bien, bien diverso, y también hay tipos que son más liberales, ¿cachai? O sea, no vamos a excluir a los liberales, pero sí que sean liberales demócratas. Liberales demócratas, o sea, como del estilo, yo siempre cito al John Stuart Mill, por ejemplo, ¿cachai? Que es un tipo que era liberal, pero él valoraba, por ejemplo, el cooperativismo. En cambio, los neoliberales, por lo menos acá en Chile, tienen un desprecio absoluto al cooperativismo. Entonces ahí tú ya empezás a cachar la diferencia. Esa es la idea detrás de lo comprensivo. Claro, lo comprensivo como amplio. Bueno, la definición está en el glosario, pero son el significado es que, por un lado, es comprensivo de amplio, de abarcador, de que pueda verse todos los fenómenos y las prácticas económicas de la historia y de la humanidad en toda su diversidad, y que se puedan ahí hacer un entendimiento del fenómeno económico que sea mucho más universal que la mirada liberal ortodoxa. Y el otro sentido de comprensiva es que esté escrito para la persona común y corriente, o sea, como se dice, con pera y manzana, ¿no? Que no sea el lenguaje demasiado técnico ni matemático, así, ¿no? Entonces, como te decía, hubo una alineación de astros, porque, por ejemplo, en mi caso personal, yo justo estaba esta situación en Ciudadano, que siempre estaba muy inestable, que estamos siempre al borde del abismo. Entonces, resulta que el año pasado, a comienzo de año, llegó mi madre, que vivió 18 años en Australia. Entonces llegó viejita, así ya. Entonces ella llegó acá a Chile y ella necesita una persona que siempre esté con ella, cuidándola, haciendo. Entonces yo le propuse, yo le dije, mira, yo voy a vivir contigo acá y tú voy a ser tu asistente y secretario y todo lo demás. Y ella, claro, y ella hoy tiene un ¿cómo se llama? Ella es pensionada australiana. Entonces, obviamente la pensión mínima australiana es harto mejor que las pensiones en general chilenas. Y ella recibe la mínima. Entonces, hicimos como, también en el espíritu de la mutualidad, ¿cachai? Entonces, yo estoy con ella, la cuido, me preocupo de ella, y ella sí me... Yo ahí tengo techo, alimentación y todo el cuento. Entonces eso me permite ser como dirían por ahí, un liberado, en el sentido de que no tengo la necesidad urgente de estar como asalariado de alguna cosa. Entonces dije, ya, yo me pongo como editor general de este diario, Y así lo vamos haciendo lento, pero seguro, piolita, relajado, ¿cachai? Y como te digo, la aspiración en realidad es que en algún momento se autofinancien sus costos operacionales mínimos, que también tenemos esa idea de no tener una oficina central, de no entrar en gasto, de mantener siempre un medio que sea virtual. Y además que sea lo más descentralizado posible. Por ejemplo, ahora con mi mamá nos vamos a una cabaña a Limache. Nos vamos ahora pronto. Y entonces yo allá desde internet voy a seguir siendo el editor. La Cristina va a estar acá en Santiago. Y en general, como esto es en internet, y no tenemos tampoco pensado hacerlo en papel, por lo menos inicialmente, las personas, los colaboradores, la gente puede estar en cualquier parte del mundo, como les pasa con ustedes con la radio. Exacto. ¿Cierto? Sí. Bueno, de hecho, puedo al menos señalar, y de Clotario es testigo, que esto de lo comprensivo está muy también en la línea de lo que queremos hacer. Después queremos seguir conversando, Cristian, vamos a ir a otra canción, pero queremos seguir conversando especialmente con lo que estabas mencionando de cómo se proyecta esto, cómo... Y también este diagnóstico, porque de alguna manera tuvieron la capacidad de poner, digamos, el termómetro y decir, está la necesidad de esto. Habiendo mucho, entre comillas, periódico dedicado a este tema y con una, entre comillas, reputación. El tema es que parece que ya no les creen tanto. Vamos a ir... Vamos a ir con los Babasónicos, simplemente porque creo que la C también es de un medio... Es que quiero que lo revisen, aquellos que están escuchando quieren que le echen una revisada. Si quieren mandar alguna sugerencia, crítica, felicitación, ahí pueden decirle a Diego Clotario por el Facebook. Pero es un medio también bastante carismático, eso es otra palabra para la C. Y vamos a ir con esta canción que se llama justamente Carismático, de los Babasónicos. Esa cuestión es ilegal. ¿Cómo sabes tú? La CGT me informó. Visita visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusicam@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Bueno, volvemos aquí con Cristian Sotomayor, quien es parte del periódico de economía comprensiva. Esa palabra creo que viene como anillo al dedo, al menos al espíritu de Factor C, este periódico nuevo, este diario nuevo, para que revisen nuevamente, repito, en este programa factor-c.cl. Una de las cosas, Cristian, ¿qué tiene? ¿Para qué estamos con cosas? Tiene harto que ver, digamos, con los panoramas entretenidos de los últimos 3 años. Me refiero a las movilizaciones, a esta especie de sismo suave todavía, porque no hemos terremoteado nada, pero digamos de sacar demanda, principalmente el tema de la educación. Y un tema que aquí en Econometra hemos conversado hartas veces tiene que ver justamente con los contenidos. Y uno de ellos también es el contenido de la economía que se enseña, por ejemplo, en las facultades de economía y negocios, de economía o administración aquí en Chile, que son la mayoría, el nombre catalogado es ahí como neoclásico, pero es neoliberal, derechamente, con estos rasguños de economía social de mercado, le dicen, pero son rasguños porque yo creo que lo hacen bastante regañadiente. Al respecto, te quería preguntar justamente, es, digamos, esta penetración, digamos, cultural del neoliberalismo, de esta faceta del capitalismo, también uno de los factores, digamos, que crees tú que alimenta esa hambre, digamos, de quienes, y que, de hecho, de quienes están escuchando con honestos también ahora, porque por algo escuchan este programa, los que lo están escuchando. Sí. Yo creo que la imposición del modelo liberal acá en Chile lleva 40 años ya, más o menos, o va a cumplir 40, porque generalmente se sitúa en el año 75. Sí. Ah, yo te iba a decir 79, pero ya. No, el 75 son las primeras medidas, porque de hecho Chile se retira del Pacto Andino, ya empiezan ahí a meter la punta los Chicago. Entonces, ya viene entregado el ladrillo ya. Claro, entonces. Y yo lo que creo que hay una cuestión de esta palabrita que se puso de moda hace un tiempo atrás, la resiliencia. ¿Eh? Entonces, hay mucha gente que no está, no se siente a gusto con el tema de este del exitismo, de todo esto del consumismo, la cosa de los malls, de dime, ¿cómo dicen? ¿Cuánto ganas y te diré quién eres? O el que importa más el tener que el ser. Entonces, yo creo que ese cuestionamiento, yo me acuerdo de los años, nosotros hicimos una, yo estaba estudiando en la Católica, yo primero entré a Ingeniería Civil en la Católica en el 85, alcancé a estar 2 años ahí, pero ahí fueron años de mucha movilización, 85 y 86, entonces gente de esa del Campus San Joaquín organizó una que se llamó la Semana del Desarrollo Alternativo, que se invitó a Humberto Maturana, Luis Raceto, ya en esa época. No me acuerdo si fue el Max Neff, pero era también de la misma onda, ¿cachai? Entonces ya en los 80, que estamos hablando que habían pasado más o menos 10 años de la medida del modelo liberal, ya había gente con mucha crítica, muy disconforme, y eso es, yo creo que ha seguido y más o menos cada hito. Se ha visto, bueno, los años 90 fue bien complicado, porque ahí recuerda que la Concertación, en vez de desarmar el neoliberalismo, lo que hizo fue apuntalarlo. Entonces, más o menos. Echarle más aceite a la máquina. Claro, entonces más o menos a mitad de los años 90 había mucha gente, yo creo que con crisis existencial, con mucha depresión y cosas, porque estaban viendo que esta transición se iba para cualquier lado, menos para donde uno se lo había deseado tanto. No, la alegría no llegó, decís tú. Claro, o sea, yo creo que llegó para muchos que se forraron de plata, qué sé yo. Pero mucha gente, el ciudadano de a pie, yo creo que hasta el día de hoy está con muchas frustraciones y amargura y deseando otra cosa. Entonces, yo creo que Yo una vez me acuerdo que estaba en Ciudadano cuando, creo que el 2009, el 2010, y hice un reportaje de qué significaba acá en Chile ser ciudadano de a pie. ¿Cachai? Y si tú hacías ese análisis, te das cuenta que el ciudadano de a pie acá en Chile, que somos el, no sé, pues dos tercios más o menos entre de la gente, hasta el 70% uno podría incluir en ese ciudadano de a pie, 70% de la gente, o sea, una mayoría así, pero abrumadora. Sin embargo, es gente que tiene mucha buena raya contenida, tiene insatisfacciones, gente que anda choreada. Bueno, acá en Santiago es cosa de ver la cara a la gente en la calle, ¿no? Entonces yo creo que este diario viene a buscar, a pensar y tratar de hacer también y conectar a redes para que empiecen a reflexionar y a hacer práctica económica para esa gente, para el ciudadano de a pie, para ese 70% de las personas que el trabajo asalariado le da, ¿cómo se llama?, mucha disgusto, no sé, que le gustaría tener asociarse con otras personas para hacer cosas o tener esos pequeños emprendimientos donde ellos no exploten a nadie ni tampoco ser explotados. Entonces, que también tiene mucho más conciencia del tema medioambiental, del asunto de género. Entonces, yo creo que mucha gente está en esa y por eso yo creo que este diario viene a apuntar ahí. Entonces, por eso que nosotros tenemos, siempre desde el comienzo hemos tenido la certeza de que esto va a ir agarrando vuelo. Tú decías anteriormente de que hay como, se percibe, digamos, esa necesidad por la información. ¿Y qué pasa con aquellos que no tienen esa necesidad de información y se están conformando, por ejemplo, con le llamaríamos la prensa burguesa? Y justamente en áreas tan claves como son la economía, ¿cómo se logra penetrar ahí? ¿Se puede? Yo creo que sí. En Chile, digo, con el nivel de concentración de medios, de información. Sí, yo creo que, bueno, es súper complicado porque tú sabes que aquí Chile es uno de los países, por lo menos de América Latina, que tiene la mayor concentración de medios. O sea, hay gente que viene a Chile y se pasea y ve los kioscos, va por los kioscos y dice, y te comentan así, oye, aquí no hay todos los diarios. Todos dicen lo mismo, porque no hay, o sea, tú tienes por lo menos los kioscos. En diario, no estoy hablando de revista y periódico, que hay más alternativa, pero lo que es diario, tenéis el duopolio, toda la cadena del Mercurio, la cadena de la Tercera, y que además, y lo que es terrorífico, es que gran parte de la prensa, ya sea de los canales de televisión o la radio, ¿qué hacen en las mañanas? Agarran esos dos diarios, agarran la Tercera, agarran el Mercurio, y sobre la base de las noticias y de las portadas de esos diarios, arman sus propias pautas. Entonces el pauteo de la opinión pública acá en Chile es feroz, es tremendo. Entonces yo creo que, bueno, medios chicos como por ejemplo El Ciudadano, que aparece una vez al mes, en los kioscos no es mucho el impacto que tiene, pero sí en las redes sociales. O sea, de hecho El Ciudadano actualmente es el cuarto medio más masivo en Chile en Facebook. Solamente nos gana la revista Cáñamo. ¿Por qué será? No, Cáñamo, creo que la radio ADN, la radio Bio Bio. Esos tres le ganan al Ciudadano. El Ciudadano está cuarto. Mira. ¿Cachai? Entonces, ¿y qué pasa? Que el Ciudadano no tiene, o sea, solo la publicidad es súper esquiva. Siempre ha sido esquiva porque la agencia de publicidad nos tienen vetado. O sea, no, ¿cachai? La gran empresa nos tienen vetado. Y bueno, es el otro cuento, pero el asunto es que yo creo que estos medios chicos, bueno, la esperanza de poder de llegar a la gente a través de internet, de las redes sociales. Y hay gente que aquí tú tenés que Chile, creo que es el país que tiene más metros cuadrados de mall por habitante, claro, del mundo. Y hay gente que te dice, ay, pero que fascinado con los malls y que le encanta el consumismo y todo, pero yo creo que cuando uno logra llegar con argumentos y con información y mostrando a las personas que existe otras posibilidades de ver las cosas, siempre está la oportunidad de que esas personas empiezan a reflexionar, pues. Empiecen a cuestionarse. ¿Sabes qué? Un punto solamente como para alimentar esta tertulia, Cristian. Y me he fijado, por ejemplo, en estos reportajes que hacen en... Bueno, en el medio que hoy en día diría yo que... Yo diría abiertamente que es el más proempresarial, que en este momento para mí es Canal 13. Y Luxig se le ha notado harto la mano últimamente, una visión personal. Siempre salen estos reportajes y muestran emprendimientos, qué sé yo... La máquina de coser, la señora que da trabajo a otras. Y en esa perspectiva, de dar trabajo. No de trabajar colaborativamente. Y a veces son casos bien puntuales. Siempre me he preguntado, claro, y se da la sensación del que se puede, y se puede de esa manera. Uh-huh. Que al final es el mismo camino que han usado todos nuestros patrones, los que trabajamos asalariadamente. Pero, ¿qué pasaría si se hablara, por ejemplo, de trabajo colaborativo? Porque pareciera que uno estuviera hablando a veces de ufología, una cosa así. Es como, sí, lo he visto, pero no está comprobado que funciona o que realmente existe. Pareciera que tú fuiste a Facimpat. Nosotros también visitamos Facimpat hace justo 2 años, fue hace 2018. Y uno llega, comenta y dice, ¿sabes qué? Fui a conocer una empresa, sí. Nosotros ahora visitamos Bawen hace... ¿El hotel? 2 meses, claro. Uh-huh. Y también uno llega contando el entusiasmo, pero... Parece que hay que ver para creer o darle más difusión, porque hasta el momento parecieran que fueran casos así bien puntuales, y esos son casos que son quizás porque son más, digamos, son más icónicos, porque también han sido también bastante más punta, diríamos, pero un poquito más, digamos, de una propaganda más efectiva, también de oponerse a digamos, al titereteo capitalista, etcétera. Pero cooperativas siempre han existido. O sea, hace 150 años. Lo que pasa es que yo creo que una estrategia mediática de los poderes fácticos es invisibilizar todo lo que puede ser alternativo, todo lo que puede ser distinto, lo que pueda funcionar de otra manera, invisibilizar y entonces invisibilizar y además denostar, así como mirar despectivamente, eso no puede pasar. Entonces, yo creo que cuando uno empieza a difundir y a mostrar esta otra experiencia con su logro y sus fracasos, porque los fracasos también a ti te llevan a sacar conclusiones, tener moralejas, sacar lecciones, que también es importante. Entonces, porque es complejo, o sea, tampoco hay que creer que hacer otra economía es algo fácil y simple, ¿no? Es súper complejo, es difícil, hay trabas sistémicas, económicas, políticas, culturales. Entonces hay gente que te dice, claro, eso puede funcionar en Argentina, porque los argentinos tienen toda una tradición comunitaria histórica, qué sé yo, pero no, eso acá en Chile no ha funcionado porque aquí tenemos somos mucho más individualistas, qué sé yo. Entonces, claro, el factor cultural es importante y hay que trabajarlo, hay que incorporarlo, entonces analizar también cómo entrarle a ese factor cultural. Y en ese sentido, bueno, por ejemplo, en el factor C, una sección de las primeras secciones del diario, si ustedes se meten, está una especie de portada, como toda la parte de noticias, y tenemos un pequeño canal de televisión que por el momento estamos tomando videos de otras partes, pero en algún momento esperamos llegar a producir nuestros propios programas. Y está, bueno, análisis económico, editorial, y abajito ya viene lo que es experiencia, que es fundamental, o sea, mostrar que es posible, que otra economía es posible. Y bueno, la disputa, esto que tú decías, que claro, los grandes medios, no sé, los medios patronales, por llamarlo de alguna manera, siempre también te van a mostrar el pequeño emprendimiento y que de ahí se puede, que tú puedes llegar a ser grande, ¿cachai? En cambio, nosotros mostramos el pequeño emprendimiento, pero lo que tratamos de hacer es que la gente vea que con los pequeños emprendimientos se puede vivir de una manera digna sin estar... ¿cómo se llama? Explotando o depredando la naturaleza, ¿cachai? Entonces, entonces bueno, ahí, bueno, siempre va a haber una disputa por el por el tema del de las pymes, del de la, del pequeño, de los pequeños productores. O sea, claro, cuando tú veis de, muchas veces la el gran empresariado, no sé, la Confederación de la Producción del Comercio, la SOFOFA, cuando ellos quieren lograr algo, acarrean, se dicen a representar también a las pymes y los convocan y acarrean a todo el mundo y como que entonces yo creo que para una mirada distinta de la economía, obviamente que es súper importante disputarle al gran empresariado todo ese segmento de las MIPYMES, porque es tremendo, es mucha gente. O sea, si tú lo ves por dimensión, el segmento más grande. Del mayor empleador de Chile. Bueno, vamos a ir con la última pausa musical, ya nos queda poco tiempo, vamos a volver después para el último bloque y que Cristian nos cuente un poco cómo ve el futuro de Factor C. Y antes vamos a ir justamente con una canción que creo yo que es fruto de una hermosa y entretenida taquillera, aunque ya bastante años colaboración. Esto desde las primeras mezclas de rap o hip hop con rock más pesado o metal directamente. Vamos con Public Enemy, con Anthrax, y esto que se llama Bring the Noise. What a phenomenon, once again back is the incredible rhyme animal, the incredible beast. Public Enemy number one, 5, 4, 6, freeze. And I got numb, can I tell him never really never had a gun? But it's the way to determine it, it's fun. Gotta get me in a cell, cause my records they sell. Cause a brother like me said, well, fire comes a problem, and I think you wanna listen to what he can say to you. What you ought to do is follow for now. How are the people say, make a miracle, deep. I'm the lyrical, black is back, all in, we're gonna win, check it out. Yeah, y'all, come on. Here we go again. Hurry up. On the rope, cause the beats and the lines are so dope. Listen for lessons of saying inside music that the critics are blasting before. They'll never care for the brothers and sisters right across the country has a soap for the war. We got to get it straight. Come on now, they're gonna have to wait till we get it right. Radio stations like question their blackness, they call us a black, but we'll see if they'll play this. Turn it up! Bring the noise! The crowd runs to me, my DJ is warming. Next, I call him on, you know, he can cut a record from side to side. So with the ride, the glide, some people tip and then a suicide. Soul control, beat is the father of your rock and roll. Music for what, for which, and you call a band, man. Making the music, I'm music, but you can't do it, you know. You call a demo, but we ride demos too. What you gonna do, rap is not afraid of you. Beat is for Sonny Bono, beat is for Eric Bono. Run the MC, for say the DJ could be a band. Spin on his own beat, get you on your seat. Beat is for Eric B and LL as well, hell. Rock is for Anthrax, still like your rock bell. Ever forever, universal and will sell. Time for me to exit, Terminator. Get wicked! Hola, soy Rodrigo. Me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Bueno, volvemos con Cristian Sotomayor de Factor C, el diario de Economía Comprensiva, quien ha sido nuestro entrevistado el día de hoy, y quien desde ya le agradecemos su disposición y participación en este primer programa primaveral. Pero, Cristian, te quería pedir unas palabras para invitar a todos aquellos que nos están escuchando y que de alguna manera también tienen esa hambre, como tú mismo lo calificaste, de visiones de economía, digamos, que no son tratadas por los medios burgueses o los medios comerciales, ya me pierdo ahí con los adjetivos, pero que de alguna manera reflejan digo, lo que uno vive a diario y no esas pomposidades y esos términos que nadie entiende, pero que al final pareciera que estuvieran intencionalmente hechos de manera laberíntica, porque ni uno de esos conceptos es tan difícil, son las palabras nomás que te pierden. No sé. ¿Algunas palabras para aquellos que nos están escuchando? Sí, bueno, invitarlo a conocer el sitio de www.factor-medioc.cl, también en las redes sociales, en Facebook y Twitter, y a meterse ahí en las distintas secciones. Ahí arriba en la página web hay un menú. Entonces también en el menú, nosotros están en construcción ya, por ejemplo, ya tenemos las personas que están haciéndose cargo del glosario. Tenemos ahí también ideas que alguien en algún momento asuma lo que una parte del menú que es asistencia. Queremos también colgar documentos, que la gente pueda colgar documentos relacionados con estas miradas críticas de la economía. Y hay una parte del menú que se llama ¿Quiénes somos? Entonces ustedes se meten ahí y aparece más o menos explicada la filosofía con la visión, objetivo, la misión. Ahí aparece un enlace que va a los integrantes, que también tenemos la esperanza de que vayan sumándose gente, y también otro enlace que dice memoria, que ahí es importante porque otro de los principios que nosotros queremos mantener es la transparencia, o sea, que el medio sea una casa de vidrio, como se dice. Entonces hay una memoria donde se va relatando una especie de sistematización de la experiencia, se va relatando los hitos. Queremos ahí después también entregar los balances contables en algún momento cuando haya flujo, porque queremos que el espíritu colaborativo también, creemos que tiene que ver con eso de la transparencia, la participación también es muy importante que siempre haya transparencia, que la gente pueda saber que si está aportando en algo, está colocando su energía, su información, su trabajo, sepa bien qué cosas se hace con su aporte. Entonces queremos también, yo creo que dentro de los próximos 6 meses, crear esta, que te contaba, una asociación o corporación de derecho privado sin fines de lucro, que se tiene que comenzar por ley con 15 personas, pero después queremos que se vaya ampliando con organizaciones del mundo sindical, de cooperativas, de mutuales, de pobladores, de mujeres, de indígenas, de gente que trabaja en el campo, de gente que está metida en la permacultura o en la agroecología, en la autoconstrucción o en la bioconstrucción. Entonces, que eso, que entre todos, o sea, bueno, claro, yo soy el editor general, el que le da la, porque la idea también es que el medio tenga cierto estándar de calidad, y esa es la parte como que por la cual, claro, mi compromiso como periodista es que los reportajes, todos los artículos tengan la parte gráfica también. Entonces hay un núcleo de profesionales que estamos haciendo también como un trabajo voluntario en ese sentido, y que lo vamos a seguir haciendo en la medida de nuestras posibilidades, porque creemos que es un medio necesario para el país y para la gente que lo pueda ver en distintas partes del mundo también. Bueno, ya saben, ya factor-c.cl para que ahí se enteren un poco más del acontecer. No es solo chileno, obviamente, De acuerdo a lo que salen ahí en la visión de el quiénes somos de Factor C, sale ojalá proyectarse al espacio hispanohablante como medio de referente, como un referente, digamos, de información en materia económica y esta, de una economía, digamos, alternativa, heterodoxa. Yo le llamaría también como economía política, como lo que hacemos acá, pero en el fondo es divulgación de una economía hecha por gente como usted que nos escucha, como nosotros que hacemos este programa, para gente como usted que nos escucha y yo, que estoy haciendo aquí entrevistando a Cristian, que también es un ciudadano de a pie, como decía anteriormente. Bueno, Cristian, muchas gracias por tu disposición, muchas gracias por haber participado aquí en Econo Nuestras. Muchas gracias, DJ Clutario, como siempre, ahí en Las Perillas, quienes nos escuchan, los dejamos invitados a seguir, como siempre, en la programación de la radio La Voz de los Trabajadores, y nosotros, por nuestra parte, nos despedimos dejándolos invitados a escuchar la repetición mañana a mediodía, y el próximo lunes, como todos los lunes, en directo de 8 a 9 de la tarde. Nos estamos escuchando luego. Chau, chau. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden dejándolos invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.